Radio Estegoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. En Radio Echegoyen de Talcahuano presentamos Estudio 7. Hola amigos, mi nombre es Eliezero Cés y estoy junto a mis compañeros Ernesto Ávila, Yerko Arancibia, Tomás Figueroa y Enrique Contreras. Otra semana junto a ustedes y nuestro programa Estudio 7. Esta semana les contaremos parte de las actividades que realizaron en nuestro colegio. Además contaremos los aciertos y desaciertos en los que se refiere a las predicciones que se esperaban para la semana pasada con respecto a sismos y otras catástrofes. Sí, en nuestro programa de la semana pasada les adelantamos el mejor estilo de Salfate. De esto y mucho más esta semana, pero ahora vamos a la música. Para comenzar, esta semana pondremos el tema Lamento Boliviano de los Enanitos Verdes. Vamos con la música. Ya estamos de regreso y les comentamos que, como ya es tradición, la semana pasada se realizó el desfile escolar enmarcado de la celebración del 133º aniversario de las glorias navales en la base naval de Talcahuano, donde se destacó la participación del Colegio Echegoyen. Durante el homenaje a nuestros héroes de Iquique, se realizó la colocación de una ofrenda floral a los pies del monumento de Arturo Prat Chacón, frente al monitor Huáscar en la base naval, por parte del señor Benjamín Maureira Álvarez, secretario regional ministerial de Educación, y por el señor José Fuente Alba Pardo, jefe provincial de Educación de Concepción, seguido por el tradicional desfile de los colegios invitados por el Departamento Provincial de Educación. Además, enmarcadas en las actividades que se desarrollan dentro del Plan de Formación Valórica del Departamento de Orientación y Psicología, el cuarto medio C llegó hasta el hogar de ancianos San José de Obrero, ubicado en la calle Reconquista número 8340 de la comuna de Hualpén, para ofrecer un desayuno a los adultos mayores que allí residen. Los estudiantes probarán el desayuno para un total de 62 residentes, cuyas edades fluctuarán desde los 70 años hasta los 100 años, en un espacio que se prolongó desde las 8:45 hasta las 13 horas. Los jóvenes compartieron conversaciones, juegos de mesa y ayudaron a la asistencia de los ancianos del hogar. Para finalizar, le contamos que los terceros medios A, B, C y D rindieron el primer ensayo PCU de lenguaje y matemática. Gracias a la gestión del Departamento de Orientación y Psicología en conjunto de la Universidad San Sebastián, la Casa de Estudios Superiores llegó a nuestro establecimiento para apoyarnos con facsímiles y examinadores externos, a cargo de Tatiana Peña, coordinadora de admisión y difusión de la Universidad San Sebastián, además de ofrecer información para los cuartos medios en horario de recreo a través de un stand ubicado en el hall de nuestro colegio. Después de las importantes informaciones, los invitamos a echar buena música. Seguiremos con la canción I Don't Wanna Miss a Thing de Aerosmith. Estamos en Radio Chogoyen 107.3 FM y por radiochogoyen.cl en su señal online. lo escucha, usted lo sabe. Una de cada 8 personas no tiene acceso a agua limpia. 3.3 millones de personas mueren cada año por problemas de salud relacionados con el agua. Lavarse las manos con jabón puede reducir la diarrea hasta 45%. Una campaña de erradicación que incluye un simple filtro de agua ha reducido el número de casos de dracunculiasis en 99.9% desde 1986. Fuente, National Geographic. Usted lo escucha, usted lo sabe. Soy Tomás Figueroa, por Radio Chigoyen. Hasta pronto. Radio Chigoyen, una emisora abierta a la comunidad de Talcahuano. Como ya es costumbre, ahora les presentamos algún tema de interés. Durante todos estos años se ha hablado mucho de las famosas profecías, tanto como los mayas, como los otros, como Nostradamus. Mucha de esta información está sobredimensionada, en especial los canales de televisión todos los días. Nos bombardean con ideas apocalípticas. Y muchas personas se sugestionan y asustan con tanta información falsa. Ahora bien, no podemos desconocer que algunas predicciones nos sorprenden, como son el caso del conocido Nostradamus, o también conocido como Miguel de Nostradamus. Fue un médico y consultor astrológico provenzal de origen judío, considerado uno de los más renombrados autores de profecías y eventos de futuros. Según sus seguidores, predijo los sismos o terremotos que ocurrió este fin de semana en Italia. El terremoto de Italia obligó a evacuar a 3.000 personas. Las réplicas han causado un nuevo derrumbe en el casco histórico de la localidad de San Agustín y Ferrara. Increíble o no, queda la pregunta lanzada. Por un lado, la ciencia dice que es imposible predecir los terremotos, pero por otro lado, las predicciones son sorprendentes. Y a propósito, nueva ola de sismos en Italia causa una quincena de muertes. El primer sismo de magnitud 5.8 se registró este martes a las 7 de la mañana cerca de Modena y se sintió todo el noreste de la península. La misma zona afectada por el terremoto del 20 de mayo con unos 5.000 evacuados. Otras dos réplicas con una magnitud superior a 5 grados se registraron pocas horas después de la misma región. La Emilia-Romagna, entre las más pobladas e industrializadas de la península. Según cálculos del Instituto de Geofísica Italiano, el terremoto de las 12:56 hora local se produjo a una profundidad de solo 1 kilómetro. Duró 30 segundos y puede causar más daño. Increíble, o una tremenda coincidencia, pero lo cierto es que Nostradamus predijo estos terremotos. Y ahora vamos con la música El Mundo de Molotov. Sabiduría y aclara lo que enfocas. Aunque darse cuenta no está nada cabrón, que viene de bajada en picada este avión. Sobran razones para estar gritando, nuestro planeta se está asfixiando. La selva y nadie hace nada. Se acaba la mentira, se pone más raro. Aquí no se respira si no tienes varo. Aunque la onda sea vivir en la luna, yo sigo pensándome de comer esa tuna. Ha sido pesado vivir los 90. La banda Pachoca sigue bien contenta. We'll be right back. hacer nada, ahí la llevo mientras se acaba. Puro cariño, todo el mundo se quiere, pero el que se descuida tantito se muere. Faltan dirigentes de esta chula tierra, falta que organicen otra guerra. Ha sido difícil vivir los 90, la banda pacheca, seguimos recontenta. Y ahora los dejamos con Vale y Fanny, quienes nos traen un tema de interés. Rhapsody of Fire llega a Chile con 3 conciertos y se presentará por primera vez en Concepción. El grupo Rhapsody on Fire se encuentra tocando en Estados Unidos y solo falta un mes para tenerlo de vuelta en Santiago, Antofagasta y por primera vez en Concepción. Rhapsody of Fire es una banda de power metal procedente de la ciudad de Trieste, Italia, en 1993. Fue creado por Lucas y Alex Staropoli, quienes son los principales compositores. Su primer nombre es Trundecross, con el que sacaron un EP. Posteriormente cambiaron su nombre a Rhapsody, en el cual serían mundialmente conocidos, para finalmente, en el 2006, debido a problemas legales, modificaron su nombre a Rhapsody of Fire. Las entradas para los 3 shows se encuentran a la venta por ticket.cl y tiendas Rock Music Eurocentro. Concepción, 18.000 pesos, las 300 primeras por ticket.cl. Comida rápida de Magallanes encabeza el concurso de la mejor picada de Chile. Un día de finalizar el concurso, el kiosco Roca encabeza las preferencias de la mejor picada de Chile 2002, un concurso organizado por el Consejo Nacional de Cultura y las Artes, y en el cual están participando más de 100 restaurantes del país. Hasta hoy el segundo lugar de las preferencias es de On del Pala, seguido de El Manjaro, ambos de la región del Biobío, los de La Vega. La picada que encabeza el ranking data de 1932 es el lugar de comida rápida cuya especialidad, ni más ni menos, es la leche con plátano. Para votar en la mejor picada de Chile 2012, puedes ingresar al sitio especial del Consejo Nacional de Cultura y Artes. Al entregar tu preferencia, estarás participando por una de las 3 invitaciones dobles a comer, con todos los gastos pagados, si no de tu región. Chile está en el puesto 43 de los países más felices. La lista la componen 156 naciones y está liderada por Dinamarca, Finlandia y Noruega. Lo más triste, según el estudio de la Universidad de Columbia, serían Togo y Sierra Leona. La pregunta formulada por los investigadores solicitaba poner nota de 1 a 10 al nivel de felicidad de los encuestados. ¿Y ahora, chiquillos, ustedes consideran que Chile es un país feliz? En parte. No, yo creo que los chilenos somos infelices. Los adultos principalmente, porque tienen que pagar deuda, la educación, la salud, todo tienen que pagar y no pueden disfrutar ni un momento con la familia. Entonces, ni un brillo. Yo encuentro que Chile es un país infeliz en el sentido de que andan todos estresados, todos apurados, todo hacerlo instantáneamente y no disfrutar con la familia. Te apoyo. La verdad es que cuando llega el papá al trabajo, el único que quieren es descansar, los estudiantes, lo único que quieren es los momentos libres. Es poder reírse, conversar con los amigos. Yo creo que Chile no es un país feliz porque por lo mismo que dijo Lelicer, así que los padres llegan cansados al trabajo y nunca comparten en familia. Y yo comparto con mi papá harto, pero no sé si los otros serán felices o no. ¿Cómo no ser feliz? No, yo creo que está bien lo que dice Lelicer porque Lelicer y Tomás. Porque los papás cuando llegan del trabajo llegan estresados, llegan cansados, llegan enfurecidos porque el jefe o alguna persona en el trabajo no es el mejor lugar, no es el mejor lugar para trabajar. Sí. Porque lo tienen zungado en un cubículo, le gritan, le exigen mucho. Entonces y después llegan a la casa, tal vez los hijos como están solos, está todo desordenado, se enojan más. No están unidos familiarmente.

cosas pequeñas, un abrazo, no te extraño. Y son las cosas pequeñas, un te quiero, un te amo. Y son las cosas pequeñas, un abrazo, no te extraño. Ya, ahora estamos de vuelta en el estudio 7 y ahora vamos a la sección de salud. Mensaje de texto. El saludo lo dará Enrique Contreras. Bueno, el saludo es para Sebastián Andrade. El segundo lo dará Jerko Lancilla. Un saludo para nuestra compañera Yanara y del primero A. Javier Medina le quiere enviar un caluroso saludo a Isidora Caro del primero medio D. Bueno, y también Lucas le manda un saludo a Macarena Fica. Diciéndole Zapallón. Bueno, un saludo para el Maxi del cuarto de parte de Carolina y de Valentina Bonario. Y aquí también los saludos. Nos despedimos con música, les deseamos una buena semana. Nos escuchamos en 7 días más. Siempre acá en Radio Chegoyen 107.3. Y por Radio Chegoyen.cl y en su señal online. Un saludo para Lindsay. Vuelve bueno, Lindsay. Esto ha sido todo. Chao amigos, somos Estudio 7 y gracias por escucharnos todas las semanas. Chao. Chao. Buena para la casa. Ay, la radio está súper buena. Estamos guateando, pero la grata compañía de mis compañeros. Buena. Otra semana junto a ustedes y nuestro programa Calle 7. O sea, Enrique Contreras, Tomás Ávila. Y a propósito, nueva ola de sismos en Italia causa una quincena de muertos. Quincena. ¿Otra vez? Sí, otra vez, vale, pero cállate por favor. Como ya es costumbre. En Radio Echegoyen hemos presentado Estudio 7. Radio Echegoyen, una emisora para unir a Talcahuano, una voz para el puerto.